Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. Sabemos que movilizarse en bicicleta por Bogotá no es tarea fácil. Es más, casi que podríamos considerarlo como un deporte extremo. Por eso decidimos preguntarle a las y los ciclistas urbanos sobre su experiencia en las calles. Pacata Parlante. ¿Conoces alguna norma que esté diseñada para beneficiar el transporte en bicicleta? Nosotros tenemos derecho a 1.5 metros en las vías. Siendo como, o sea, vayamos donde vayamos o eso, pero no, no más, no la conozco, no conozco esa ley. Sí, sí, sé el contexto en el que se dio, sé lo que incluye, pero también sé que no tiene una aplicación real. Conocerla o que exista como en Colombia no significa su aplicación. Pues no sé, tenemos el derecho de usar también el carril porque esas ciclorrutas son, y las ciclovías también son un asco. Pues yo tenía conocimiento de la ley Provici y pues en algunas discusiones con gente motorcentrista la he usado, pero no, pues igual siento que no hay como mucha información al respecto, así como que no hay mucha difusión de eso. Entonces, pues no sé, para nosotros es como complicado saberlo y pues para esa gente que ni siquiera ha montado en bici jamás ni le interesa, pues más. No la conozco. Sí, sí, de hecho es la que uso todo el tiempo cuando no estoy usando la ciclorruta, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo me están gritando, use la ciclorruta, miren. Leyó la ley 1811, incluso cuando voy así como muy cargada de cosas, trato de tener la impresa. Sí la he oído, pero de todas mentiras no la he analizado completamente, solo como las partes más precisas. Sí la tengo en mente, igual también tenemos, lo que digo, somos un vehículo, tenemos que tener nuestros objetos de reflectivos, de protección y todo para poder también transitar sobre la vía. Sí conozco la ley 1811, dice que justamente tenemos que usar igual nuestros elementos de protección, pero pues tenemos derecho también a ocupar el carril. La 1811, que es del 2016. Sí, claro, de 1.5 metros y que cuidado con el biciusuario, con el ciclista, más que todo. Conozco la 1811, que pues dice que pues podemos andar por la vía y que nos pueden respetar 1.5 metros de cada uno, pero pues esa vía pocas veces creo que la respetan, pero pues bueno. No. Sí, algo así había habido, que el ciclista también es considerado automóvil, entonces puede andar por la calle a pesar de que haya carril, era algo así, ¿no? No, nada. Acabo de escuchar nada. Es la ley 1811 del 2016. Ahí dice en uno de los de sus párrafos, dice que el ciclista tiene el derecho de un carril completo, así haya ciclorruta al lado. El metro, 1.50 metros. Claro, la voy a hablar porque también hay, lo chimba es que también uno se encuentra muchos compañeros ciclistas que la rompen y la meten por intentar pues expandir esto como en muchos sentidos, y pues también me he encontrado muchas campañas en la calle como que me cuentan de esta ley, me dicen que existe. Claro, la distingo, la conozco y de pronto estudia un poco porque no quiero que me maten. Y es lo que habla, tenemos 1.50 metros siempre, así haya o no haya ciclorruta. La verdad no conozco de qué se trata, ni que está ahí, ni que establece, ni que no establece, ni nada. He escuchado la que dice que nosotros, los ciclistas, podemos utilizar las vías, así estén las ciclorrutas. Sí, la conozco, sé que, bueno, uno de los párrafos dice que el ciclista tiene derecho a andar por la vía de los carros sin importar que haya ciclorruta al lado. Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante.